juremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, estábamos al aire en la hora doble, esperando a Buenaventura, que estaba, y me dijo, ya estoy llegando, así como el general Alice en 1987 con los tanques, por tirar un recuerdo ochentoso. ¿Por qué ochentoso? ¿Por qué retro? ¿Por qué vintage el recuerdo? Bueno, los recuerdos siempre son vintage, ¿no? Pero porque hoy tenemos un invitado que nos va a hacer volver a todos los que tenemos 30 o más, le aviso a todos los... El joven que se cree muy audaz, muy sagaz, muy inteligente por ser joven, típico de joven, hoy se va a quedar un poco afuera, pero el mayor de 30, el hombre ya experimentado de la vida todo, va a recordar directamente la televisión de los 80, directamente, un recuerdo directo que lleva a la infancia, a mí me lleva directo a la infancia. Gabo Grosval está con nosotros. ¿Cómo estás, Gabo? Bien, buen día. Te digo dos palabras. Buenas noches. Badía y compañía. Te digo dos palabras. Feliz domingo. Mira, te tiré dos. Yo soy más de feliz domingo que de Badía y compañía. Bien. Yo soy de... Te digo tres. La TV ataca. Ah, la TV ataca también. Cuatro. De nuevo. Todos juntos, de nuevo. Nadie lo va a reconocer por esa voz, ¿eh? Nadie lo va a reconocer con eso. Que la gente escribe y diga quién es el invitado. Ya lo estoy anunciando por todo lado. Para mí es como si viniera, no sé, para mí viniera el mismísimo... A ver, ¿cómo comparar? Michael Knight, David Hasselhoff, ¿te acordás? El que manejaba el auto fantástico, bueno, para mí es como si viniera directamente, Me lleva a decir una cosa por el estilo, la verdad, impresionante. Yo estoy conmocionado, no se me ve, no se me nota, pero estoy... Me tiembla la voz. se ríe al aire. A mí me tiemblan las piernas. Vamos a estar... ¿Qué viene un negro bonito? Señores, sí, más o menos, taco. Poneme el plato porque vamos a anunciar, con bombos y platillos, vamos a anunciar a nuestro invitado. McPhanton, ningún Mickey, porque Mickey McPhanton es en España. Nosotros lo conocimos como McPhanton, simplemente McPhanton. Y se viene abajo el estudio mayor de Radio Splendid, cientos de personas que se congregaron. Ahí está, bueno, chicos. Algunos preguntan si es Mac con A o sin A. Es mucha gente. MC. Phantom con H en el medio y M al final, así está bien dicho. Va a estar con nosotros a lo largo del programa, vamos a tener una charla íntima, de hecho ya nos hemos desnudado para comenzar esta charla. Eso que escuchan es una manzana, es una verdad. La manzana, sí, de Adam. Antes comía choripán y tomaba vino y ahora muerde manzanas junto al micrófono. Ni más ni menos que para demostrar, porque no solo hay que ser vegano, sino parecerlo también. Hay que parecerlo. Bueno, ¿cómo ha sido? Vengo de Antares, donde lo vimos ahí lucirse al maestro. ¿Primera función en la Argentina que tuviste? No. Primera exclusiva en Antares. En Antares, mira. Con Gabo Grosval, ahí haciendo, produciendo el evento, el avant-premier. De lo que va a ser las funciones... En el Belma Café, que van a ser el 7, el 14 y el 21, 28, ¿no? Calculando 28, cada 7 días. 28, mira. Bueno, perfecto. No se preocupen, ni a usted ni a su querida asistente de producción. Ya vamos a chivear todo. Gracias por tenerme aquí, señor Simonetti. No, gracias, por favor. Gracias a todos los radios escucha, a los oyentes y escuchantes también. Exactamente. Y gracias. ¿Alguien quiere hablar más? Yo quiero también agradecer también a la Asociación Nacional del Rifle. Bueno, ahora no estamos para eso. No tenemos tiempo. Yo quiero también agradecer... ¡A todos! Está bien, ahora no, por favor. No, ahora no. De todas, muchas gracias, en serio. ¿Tenemos una comunicación? No, no, ahora no podemos, ahora no podemos. Luego vamos a hacer los agradecimientos. Muchas gracias, señor Simonetti. No, por favor, gracias a todos ustedes, al señor McFando y sus amigos, podemos decirle. Ah, está bien, Toby, ven aquí, Toby, está bien el Toby. Muchos que hoy en día han dejado, usted sabe que debería hacerse cargo de su huella, McFando, porque después ha salido, ha florecido por toda la Argentina, miles de imitadores que creen que con un perro, una explosión y dos gatitos, ya podían salir a laburar. Vos sabés que no me creían hoy, no me creían, me mandaban mensajes. Ya como... con eso, se ríen, es una vergüenza. ¿Qué pasó? No me creían hoy, me decían, ¿en serio que viene McFando? Pero claro. ¿Y vos te parece que yo estoy jodiendo? Pero claro, ¿qué te crees? ¿Voy a escribir en mi Facebook algo que no es cierto? Por favor. ¿Quién soy? Por favor, ¿usted ha puesto que viene la hora doble? Ahora tenemos que ponerlo en el Facebook. Quiroga está durmiendo. Quiroga, parezco Chiche Helblu. Mira, me miro con cara de... Quiroga, ¿qué pasa, Quiroga? Vamos a hacer una propuesta a los oyentes de este programa. Antes que nada, vamos a hacer un hashtag en el Twitter que se llame McFanton en la hora doble. McFanton, Phantom, así como suena, con PH, Anton, con M al final, MC, Phantom, así, en la hora doble. La hora del hashtag. Ahí está. Y ahí, en la hora del hashtag, ¿sabe qué? Preguntas a McFanton de los oyentes. Y no solo preguntas para entrevistas, sino además el ruido que ustedes quieran. El ruido que ustedes quieran, vamos leyendo y vamos haciendo alguno. La hora del hashtag. Ahí está. El ruido que quieren lo hace acá con la boca. Lo podríamos agarrar, filmar en video. No tendría sentido porque esto es radio, por supuesto, ¿no? Pero bueno, siendo las 12 y 12 minutos. Mira, esto justamente es una hora doble. Cuando la gente se pregunta qué es una hora doble, es cuando se repite la hora con los minutos. 12 y 12. Siendo las 12 y 12... En realidad sería la 00, la hora doble, pero bueno, siendo las 12 y 12, vamos a dar inicio a la apertura de este programa que se llama La Hora Doble. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar a La Hora Doble. Fuerte el aplauso en el Estudio Mayor. Hoy ni más ni menos que tenemos la engalanadora visita del señor Miguel Mickey McFanton en directo desde España. Está aquí en Buenos Aires y nos va a engalanar con su batería de personajes y ruiditos. Así es como suele ser presentado. Félix Buenaventura estará por llegar al caer cuando se baje del 151, que se tomó muy tarde para el horario del programa. El señor Gabou Grosval también estará presente en este emotivo acto. Y por qué no, el señor Alequiro de la producción y el señor Yuri, Darío no, Fabio Yuri en la operación técnica, reemplazando a Darío Góngora, que es nuestro operador de cabellera, simplemente un muleto. Pero bueno, igual lo queremos porque tiene arito. En fin, damos inicio a la hora doble de esta forma. Como todos los programas, tenemos para regalar 3 vouchers de Nakan Pop. Nakan Pop es una famosa cadena nacional y popular de comida que hace los deleites de cualquier persona normal, menos vegetarianos y veganos. Hablando de vegetarianos, Félix Buenaventura hace su entrada ante una emocionada audiencia y un solo aplauso, obviamente de la visita, que no sabe que acá... ahí está. ¿Cómo? Muy bien, 151. Bárbaro, viejo. ¿Lo suyo fue el 151? 168. Ah, mirá. Sí. El culo te abrocha. ¿Ex 90? No, si el clima estuviese mejor, me hubiese... Eso fue demasiado celebrado, la verdad es que... Se ríe mucho. Ah, pero... bueno, me alegro muchísimo. Es que dijo, ¿cuánto dijo? No me acuerdo. 168. Come mierda con bizcocho. De todas formas. Sí. No, es que estaba completo. Hubiese venido en bicicleta, pero la verdad es que... hoy casi me muero, entonces he decidido que no. Me pusieron una inyección en el ojo, lo cual es... ¡No! Como... Sí, la verdad... ¿Cómo en el ojo? Sí, porque me iban a sacar el orzuelo ocupa que tengo hace ya 5 meses. Ajá. Y decidieron a último momento que me mandaron a la farmacia y me dijeron, toma, te ponemos corticoides. Y entonces eso fue mi día. ¿Y el de ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Lo otro que me pasó, que fue muy curioso, me desperté 9:30 de la mañana. Y me desperté justo, hay un gato siamés en mi casa que estaba durmiendo conmigo. Ajá, ah, bueno, ya empieza la parte oscura de la historia. 9:30 de la mañana, como arranca el día y abro los ojos y escucho... ¡Wah! ¡Wah! ¡Wah! Sí, esa costumbre de los gatos siameses que tienen... No pasa una semana sin que se echen algún caldengue. ¡No! Y fue justo ahí... ¿En tu cama? Justo sobre mi colcha. Fue un momento maravilloso. Mirá qué lindo momento. ¿Se puede evocar justamente ese momento del gato? A ver... ¿Sí? Es eso mismo. ¡Menino! ¡Menino! Bueno... ¡Pepo! ¡Sultán! ¿Cómo se llama? ¡Pepo! ¡Pepo! ¡Pepo! ¡Pará un poco! ¡Pepo! ¡Pepo! Ay, muy temprano, yo llego muy tarde a la radio. Ya hemos hablado de esto. Bien, y eso fue todo. Bueno, recibimos preguntas y pedidos de ruiditos, específicamente. ¿Ya? Qué bueno. Sí, al hashtag que el hashtag es MacPhantom el hora doble. Ahora, no, lo estoy justamente tuiteando para que la gente sepa, Lo estoy tuiteando para que la gente sepa en este momento. Mientras tanto, les puedo decir que hay 3 vouchers para regalar de Nac and Pop, que pueden elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa. Hamburguesa, exacto. Choripán. Exacto. Pancho. Exacto. Cosas con todas. Papita. Puede ser hamburguesa vegetariana. Hay algunos, pero para ellos vegetariano es con huevo. Eso es lo que... Sí, no, todavía no está incluida la gente desgraciada que tiene ese tema del veganismo. Bueno, pero en Alemania nos tratan como a personas normales. Sí. ¿Qué puedes comer en Alemania? Hay 4 tipos de hamburguesas vegetarianas en Berlín. ¿Serio? En Berlín, estamos hablando. No, no una, no dos, 4. De soja, sí. De acelga. No, tenés una que, o sea, es... Vos llegás allí y decís vegetariano y el alemán dice Exactamente. ¿Qué eso quiere decir? ¡Vegetarian! Sí. Esa quiere decir la de lentejas. Claro, exactamente. Exacto. Bueno, y son así. Te asusta un poco cuando ordena, pero es alucinante. Sí. Sí, bueno, claro. Y me pone también un poquito de choricito vegetariano. ¡Ya! Sí, es lo que sucede, lo cual es muy complicado a la hora del amor. ¿Cómo a la hora del amor? ¿Por qué es complicado a la hora del amor? Porque gritan las alemanas todo el tiempo. Sí, sí. Y eso es en el bar. Y eso es en el bar. Es casi como un chajá, ¿no? Es como una cosa así, es como directamente tener sexo con un gavilán polluelo. Muy bien, volvemos a la Campop. Los primeros 3 que pasan a retirar el voucher por Freire 932 se lo piden al encargado. Le dicen, ¿qué tal me ganó la Campop? Ahí está, pasó uno. Ya quedan 2. Se pasó. Se lo pueden retirar en Freire 932. Y después hay, como siempre, 1 kilo de helado de Cadore, 1 kilo de helado para regalar. Para los que participen, sorteamos a todos los que participan de la siguiente consigna, que en este caso es fútbol con helado. Fútbol con helado, todavía lo acabamos de decir, no hemos pensado todavía ningún tipo, pero la idea, le cuento, MacPhantom, nosotros vinculamos el gusto de helado con, rápido en un juego de palabras, con el día, depende que toque la cocina y toca fútbol. Okay. Por ejemplo, Ferro con Ro, ¿hay alguno? Marci Coco, por ejemplo, Marci está Coco. Listo, Coco, es muy fácil, bien, es muy fácil. Ya terminé, yo no sé de fútbol, el único nombre que Ferro... me sé es Marci Ferro Rocher. Ferro Rocher, ahí está, muy bien, ahí lo tenés, con mantequilla. Mora. Mira, ya está, pero ya aportó mucho, aportó mucho. La verdad es que es increíble. Sí, claro. Lo que resta es que sé muchos, lo que suma es que sé muchos sabores de helado. Ah, entonces, mira, ahí hay compensa. Exactamente. Sí, sí, donde. Sí. ¿Usted es rosarino, de Rosario Central o de Newell? No, de Rosario Central, sí. De sí, Rosario Central. Soy canalla, hace años que estamos en la B, pero siempre ahí... O sea, ahora ascendieron recién, ¿eh? O sea, ya. Ahora en agosto empiezan a jugar en la... Por eso. Es que... Nació en Rosario, ¿no? Nació en Rosario. Ahí claro está, que sí, porque sí. Había una... En España había como una pequeña discusión sobre la nacionalidad de MacPhantom y me llegaron a convencer de que había nacido en Colombia. No tiene mucho problema, ¿no? Mucho problema discutir dónde nació MacPhantom. No. Bueno, los comediantes tenemos muchas horas para... Y era como, bueno, pero miren, acá tenemos a MacPhantom y decía, ese es colombiano. Y fue como, no, y me lo dijeron varias, Enrique el Grande, Fernando Moraño, varios, y me convencieron. Es que he estado mucho tiempo en Colombia, pero sí, pero argentino, hasta la muerte. ¿Cómo fue los inicios? ¿En Rosario empezaste a trabajar de humorista? En Rosario comencé como vedette, ahí fue el cambio de sexo, pero luego no resultó. Muy bien salió. Pero sí, comencé ahí con Cucaño. Con Cucaño era un grupo de arte experimental. En la época en que se llamaba Phantom, ¿no? Phantom, pero ahí todavía no me llamaba Phantom. Sí, pero fue ¿hubo como un antes y un después del Mac o no? No, ya era Mac Phantom. Lo que pasa es que luego se agregó el Mickey. Pero lo del Mac Phantom también tiene su historia. Claro. Pero de todas formas, el Cucaño era un grupo que hacía humor surrealista. Y de hecho ya me marcó ya esa época, porque yo siempre he sido muy muy marginal, muy alternativo. La consigna que tenían los muchachos era por más hombres que hagan arte y menos artistas. Y claro, yo sigo teniendo eso, porque yo no comparto ese ¿cómo se dice? Mariconada. Llamarse artista. La cultura que hay del egocentrismo, de elogiar el egocentrismo de los artistas. Claro. Ahí un día vino un tipo y dice: yo soy artista plástico y hago lo que. Sí. O sea, no estoy en contra de Mick Jagger o de que uno sea un gran artista. De un artista en serio. Yo no creo en el talento. Yo creo que uno tiene predisposición para las cosas, nada más. Muy interesante. Vamos a hacer, espere, termino de vender esto, mandamos una tanda y después vamos nos metemos de lleno en la entrevista. Okay. De lleno en la entrevista. Fútbol con helado, la consigna de hoy para llevarse un kilo de helado de Cadore, Corrientes 1695. Fútbol con helado es el hashtag, lo pueden hacer en @lahoradoble, en facebook.com/horadoble, y los teléfonos que son 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. Tanda y ya volvemos. Así como Fantino tiene en este momento al aburrido de Narváez, nosotros en Hora Doble en simultáneo lo tenemos. Vamos a hacerle lo mismo que hace él. ¿Es él o nosotros? No te decimos nada más. Él o nosotros. Mañana yo voy a estar ahí. Opa. Ah, sí. Mañana voy a estar ahí en Animales. Por ahí lo ponemos en vivo en Hora Doble. Vamos a comentar. Cada tanto pinchamos la tele. Coquito, vamos a la tanda. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del Dr. Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabou Gabou puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Round his head. Me hace acordar que callen esas mujeres, por favor. Es increíble eso, ese coro es maravilloso. Ay, sí, sí. Los Ye Ye Yes con Sacrilege, para el que tenga buen oído y no se apellide Simonetti. Bien. Mamá, abstenete. Estamos ni más ni menos que con una gloria de la comedia argentina, podríamos decir, que fue un hito, ¿no? Un ícono, un antes y un después en lo que fue. Por lo menos en lo que es el humor. ¿Cuál es el nombre técnico de hacer ruiditos con el micrófono? Es humor sonídico. Sonídico. Humor surround sound. Yo le llamo de esa forma. ¿Quiénes son otras personas en el mundo que hagan esto? ¿Pablo Francisco? No. Pablo Francisco hace mucho, pero es un recurso que usan muchos cómicos, muchos comediantes. Pero sí, el que más se especializa es Michael Winslow, que es el moreno de la Academia de Policía. Sí, sí, claro. Ese es el, por antonomasia, es el principal. ¿Lo conociste? Claro, sí, estuve en Chile con él. Hicimos una Tengo mucha data. Hicimos un programa estelar en Chile juntos y tuve el honor de estar con él compartiendo el escenario y de hacer una improvisación. ¿Vos lo conocías a él cuando vos no eras conocido? Digamos, cuando vos no eras alguien famoso en Argentina ni nada. Vos llegaste en simultáneo a la Academia de Policías, más o menos. No, claro. Claro. Él acababa de estrenar lo de la Academia de Policías, no me acuerdo, la primera. La primera, claro. Y era, se hacía hecho famoso y estaba haciendo giras por todo el mundo. Y a mí me llevan a Chile y me llevan como contrapartida. Y yo cuando me entero, cuando me viene el productor del programa de Chile, me dice, vas a estar con Michael Winslow. Le digo, ¿qué? ¿En serio? No me jodas. No, en serio, vas a estar. Le digo, no te puedo creer. Y claro, y entonces le digo, ¿lo puedo conocer? ¿Puedo hablar con él? Sí, claro. Te estoy diciendo que vas a estar. Claro. Y me llevó al camerino y ahí, y claro, el tipo no hablaba una pizca de español, tuve que hablar en inglés todo el tiempo con él. Y el tipo me dice, en un momento me dice, bueno, nada, súper buena onda. Genial, empezamos a hablar de micrófonos. Claro, marca, típica charla de... Claro, típica de... Y, ¿marcas y, de micrófonos? De marcas de micrófonos, sí, claro, exactamente. Él estaba con... En serio. Estaba con Shure y vos estabas con... No, yo estaba con Shure en ese momento. ¿Y él te dijo Shure? Él estaba con AKG. ¿Con AKG? Ajá. Sí. Y de todas formas, nada, que me dice, mira, yo tengo un problema, que vengo, llegué hace una semana a Chile, no hablo una jota de español. Claro. Y el problema es que yo ayer estuve en un programa también estelar acá, y claro, hago los efectos sonido, pero de cara cuando ya, bueno, haces un efecto sonido y después claro, contame algo, pibe. Tenés que explicar, o sea, de dónde viene. Algo, claro. Entonces decía, de cara, claro, me quedaba así, la gente se quedaba como diciendo, ¿y de qué va esto? Entonces me decía, tengo ese problema. Le digo, bueno, no te preocupes. Le digo, Michael, podemos hacer lo siguiente. Hacemos una improvisación juntos, hacemos una escena, tú haces los efectos y luego yo lo que te hago el doblaje, yo te hago el doblaje, tú haces el lip sync con la boca, mueves la boca, haces el lip sync y yo te hago el doblaje. Ah, genial, me dice, y salimos y fue espectacular. Y el tipo, aparte del genial, el negro tiene una boca enorme y la movía para todos lados y claro, y hacía, el tipo lo hacía a propósito, hacía el lip sync desincronizado como esas películas chinas malas, ¿viste? Sí, claro. Entonces el tipo, yo decía, hola, soy el forastero, ¿dónde está? Soy el comisario, y él seguía moviendo la boca. Claro, doblado como esos doblajes. Sí. Ahora, ¿y Pablo Francisco también es chileno? Francisco de entrada... Wikipedia. No, vamos a wikipediar. No, es chileno. Por ahí es hijo de... Pero... No, hay otro Francisco que es chileno, pero no es Pablo Francisco. Para mí que es chileno. A ver, para mí que ver, no, para mí que es mexicano. Acá dice de origen chileno. No jodas. No es, señores, sí, pero dice de origen chileno. Es la un... defensa descansa. Comediante, ok, sí, clic. Sí, acá caso dice. Cerrado, caso. Qué cerrado. Impresionante, Grosval se sabe todo. Increíble. El que sabe todo, la Wikipedia de la comedia es Félix. Sí, yo a mí me gusta mucho. De hecho, te iba a decir justo que Rhys Darby, uno que está en Flight of the Conchords, también hace stand-up haciendo efectos de sonido. Es el que hace del manager de la banda. ¿Pero de dónde es? Él es neozelandés, como los otros dos. La verdad es que es muy interesante para verlo, ¿eh? Rhys Darby. ¿Cómo? Es un lindo dato. Volviendo ya, vos sos rosarino. Volvamos al pasado. Exacto. Volver al futuro es una película. Vos sos rosarino, naciste en Rosario, formaste un grupo humorístico y de después, por más hombres que hagan arte y menos artistas. Que decía esa consigna. Sí. No, empezaba con hacha, hacha, cucaracha. Y luego venía eso. Bien, cada vez va más abajo. Y ¿cómo fue que te encontraste con esa habilidad para hacer sonidos? Y de golpe dijiste, esto puede ser una beta. Bueno, eso fue así. Yo veía muchas películas y leía muchos cómics y me encantaban las películas. Entonces yo lo que hacía, antes de empezar a actuar y nada, yo lo que hacía era dibujar. Dibujaba viñetas y dibujaba las películas que veía. Me encantaba eso. ¿Dibujabas? Ajá. Sí, sí, ya a los 12 años, 11 años empezaba a dibujar. Y a eso de los 16 fue que me empecé a interesar por el teatro. Ajá. Cuando entro en Cucaño, el grupo este de arte experimental, yo empiezo a actuar y cuando me toca venir para Buenos Aires, tengo que venir a Buenos Aires y empiezo a actuar en los pubs. En los pubs me meten como relleno de los grupos de música y voy, digamos, el lugar donde comencé realmente fue en el taller de la Plaza Serrano. De la Plaza Serrano, uh-huh. Exactamente, que ahora ya no está. Pero el taller ahí fue mi lugar, mi nido, digamos. Ahí. ¿Pero por qué Rosario como ciudad donde aparecen tantos comediantes? Digo, desde Olmedo. No, pero el Rosario, mira, yo te digo, en la época que yo empecé en Rosario, era toda una camada de artistas, estábamos Baglietto, Fito Páez estaba todo el tiempo viniendo a Cucaño, a la casa que teníamos ahí, a Casona, todos pululando por ahí, Adriana Bonicio, éramos todos lo mismo. Lo que pasa es que yo vi, y cada uno iba, se iban todos yendo para Buenos Aires, ¿viste? O sea, sí, sí. Migraba. Cada vez éramos menos, ¿viste? Llegábamos a la casa y decíamos, pasemos lista, no quedábamos nadie. ¿Pero por qué Rosario? ¿Por qué fue, crees vos, fue una cuna de tantos artistas? Yo creo porque ¿Qué condiciones estaban dadas? ¿Qué diferencia Rosario de Córdoba o de Buenos Aires? A ver, ¿Qué pasaba en ese momento? Si hay tantos artistas tanto de Rosario más que Córdoba, por ejemplo, no sé. Yo no conozco, a ver... Fue una generación muy talentosa que salió de Rosario. ¿A vos te parece que había más de Rosario? Es impresionante. Bueno. Pero lo siguen habiendo. A mí lo que me llama mucho la atención es que me cruzaba muchos payasos trabajando por Europa, sí. Y nunca pasaban por Buenos Aires. Qué poco serio lo que está. No, pero eran artistas increíbles y no los había visto nunca en Buenos Aires. Y era como que me decían, no, nosotros no venimos directo acá, no pasamos por Capital. Impresionante. Era como, nos habían puenteado. Bueno. En aquel entonces no se podía hacer eso. En aquel entonces el aeropuerto de Argentina. De Rosario todavía no podías hacer vuelos directos. O sea, tenías que venir a Buenos Aires obligado. Entonces yo tuve que venir a Buenos Aires, caí en el taller. Y fue ahí que en el taller estaba ahí trabajando. Bueno, me dicen, vas a ir como telonero, digamos, al fondo, ni siquiera telonero, vas a ir detrás de la banda. ¿Haciendo qué? Haciendo inicialmente. Yo lo que hacía era actuar y contaba historias. Contabas historias. Hacía una onomatopeya, pero no tanto. Monologuista. Claro, pero de repente era como que contaba un cuento y con personajes y hacía efectitos, pero de película, pero nada. Y entonces un día viene el pibe y me dice, en el taller, me dice, bueno, vas a actuar después la banda. Te damos el micrófono. Le digo, ¿qué? Sí, te damos un micrófono. Bueno, vale, está bien, ok. Y me dan un SM58, que eran los micrófonos que siguen siendo un fierro. Sí, claro. El Shure SM58, que usaban los músicos. Y yo cuando agarro el micrófono ese y empiezo a hacer así, digo, hombre, esto... Macho, esto es la vida, esto es todo. O sea, yo decía, joder, ¿cómo suena esto? Y claro, yo decía a la gente, bueno, y de repente, entonces pasó el jet. Y la gente decía, ¡oh! Y yo decía, ¡qué bueno! ¡Sí, me adoran! Y ahora viene el helicóptero. Y las chicas decían, te mostramos los pechos. Y así, puedo tener pechos de mujeres. Tengo que hacer esto. Y entonces el micrófono me cambió completamente todo. Porque yo podía hacer la cinemática, recrearla, claro. Hacer los cambios de plano. Claro. Y bueno, y todo eso. Claro. Y de ahí empezaste a tener algún tipo de repercusión. Vos viste que empezaba a crecer. Ya empezabas a tener tu propio show. Empezaba a tener repercusión desde el punto de vista que tenía un público habitué que me iba a ver al taller. ¿Qué días estabas? Los viernes y sábados. Ah, bueno, bastante entonces, bien. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Había gente que me iba a ver, o sea, decían, hay un loco que hace sonido de película y que está ahí en el taller. Empezó siendo así. Y entonces, claro, yo ya iba y tenía mi público habitué. Y me acuerdo que fue un punto de inflexión fue cuando... Sí, perdona, quería decir una... Digo, ¿vivías de eso? No, que va. Yo era, aparte, trabajaba en un banco. Ah. Sí. ¿En qué banco era? ¿Te acordás? Banco Provincial de Santa Fe. Ah, claro. Un conocido que de la provincia que te había metido. Y viernes y sábado a la noche hacía lo tuyo. Exactamente. Doble vida. La doble vida. Claro. Un clásico. Un clásico. Todos la tuvimos, sí, claro. Exactamente. Y de repente, claro, un día viene un amigo mío, muy, muy amigo, y me dice, che, la semana que viene va a haber un casting general masivo en Canal 13, del programa Badía y Compañía, para artistas, para todo, de todo. digo, vamos, vamos, ahí había una cola, eso era media humanidad ahí, pero tremendo. No te puedo explicar, media humanidad, de todo, payasos, equilibristas, prostitutas, gansos, salvajes, antropólogos, de todo, había de todo. Entonces yo me pongo en la fila y bueno, más o menos un día después llego y eso era una carnicería, porque claro, yo llegué, imagínate los productores, eso lo que eran, te decían, dos minutos, ¿qué dos minutos? 15 minutos para cada uno. Yo llego y digo, bueno, ¿y vos qué hacés, pibe? Bueno, yo hago relato. Bueno, dale, pibe, y dale, hacelo algo. Bueno, ¿tendrían un micrófono para darme? ¡Cacho, quiero un micrófono! El que sigue, ya está. Me dieron una patada en el culo. No. Claro, sí. Y mal. Entonces, claro, yo digo, que le den por culo a la televisión. Yo dije, me voy, me vuelvo al taller, sí. Que ahí tengo mi público habitué. Me volví al taller, nada, me rechazaron, me volví al taller, seguí mis viernes y sábados, cosa que dos meses después, o tres más o menos, termino un show, viene el dueño del taller y me dice, Miki, che, Miki, hay en una mesa ahí que te quieren hablar, que es un productor, dice que es un productor de Canal 13. ¿Sí? Bueno, voy a hablar y ahí me encuentro con Claudio Korenblit. Claudio Korenblit fue el que promovió mi entrada a Badía, porque él estaba ahí, me fue a ver, me dijo, che, me pareció genial tu show, ¿te gustaría estar este sábado que viene en el programa de Badía? Le digo, que si me gusta, espera, voy a ver la agenda. Espera. Esto va a ver, ir al banco. Sí, casualmente. y fue así, ese mismo sábado, mirá qué bueno. Debuté en Badía y Compañía y vino el cabezón y me dijo, esta es tu casa y ya está. El cabezón Badía, porque estaba Tinelli en ese momento como notero, ¿no? Como no, todavía no estaba Tinelli, todavía no. Ajá. Unos meses después vino Tinelli. Ajá. Pero vino el cabezón, me dijo, esta es tu casa. Al otro día tuvo que volver el cabezón y decirme, mira, que te dije que esta es tu casa, pero que te quedes a dormir acá, no. volvete a tu casa. La gente lo ve mal, los guardias se ponen nerviosos a la noche. Tu casa de verdad. Y le mando un saludo a todos los de Rosario. A todos los que crean que yo era un gil, acá estoy. En Badía y Compañía. Y después, a partir de eso, porque hay que hacer una aclaración en cuanto a esto. La tele de los 80 en relación hay que a la hacer actual... una aclaración. No soy un hombre, soy una mujer hembra. Mi nombre es Melissa Gibson. No, esa justo es la voz que me... Nunca vas a dejar de ser un hombre a nivel sonido. Había cinco canales en ese momento. Sí, Federico. Cuando vos... Meli, cuando vos tenías... cuando vos triunfabas en Badía y Compañía, por llamarlo de alguna forma... En eran aquel programas... momento no había toallitas con alas protectoras. No, claro. Gracias por la imagen. Gracias. No. Magia. Camel Toe. Buenísimo, no, sí, se ríe. Es la manzana, me ha hecho mal es la manzana. Muy bueno cómo se ríe. La manzana me pega duro. Mucho dulce. Famoso. Yo me acuerdo, estábamos en España, me dijo, me tomo. Y de golpe, cuando me quiero pegar un subidón, me como una manzana. Fue increíble. Es el speed de los... No, te decía, serio. Recordando, eran programas de 40 puntos de rating, de 30 puntos de rating. O sea, lo que hoy en día lo corona a Tinelli, como a quien fuere, con 25, 30 puntos. En ese momento era infernal, lo normal. Era infernal. De hecho, incluso se instaló una situación de decir, bueno, mira, como McPhantom. tal cual, exactamente. Como, yo jugaba en la primaria, ¿me acuerdas? Hacer ruido de McPhantom, era el clásico. Sí. ¿Cómo, cuántos años tenías cuando pasó todo eso? Y todo eso yo tenía 19 años. ¿Cuando entraste a Badía? Sí, sí. ¿Cómo te pegó eso, fama? A los 20 años, poner. Y fue muy fuerte, porque claro, es lo que le pasa a toda la gente, nos pasa a todos. Te viene la fama y decís, joder, esto es buenísimo. Entonces ya está, con esto es la cumbre. Ya no. De acá en adelante. No laburo más. Conquisto el universo. Pero no, siempre pasa que dentro del cerebro te aparece Pinky de. Cerebro, me encanta que hagas eso con tu fama. Cállate, Pinky. Tenemos que ser serios. Tenemos que convencer a la gente que seamos nosotros los mejores. Me encanta cuando dices eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conquistar el mundo. Pásame la llave Patterson. ¿Es esta? No, eso es un perro, Pinky. No, de todas formas, es eso. O sea, yo me pegó duro, pero yo siempre trataba de mantenerme, ¿sabes? Lo que te decía, de cucaño. Yo, en un momento fue como que me dejé medio... cuando seducir y dije, en ese momento dije, no, ¿qué estoy haciendo? Se me va a subir el ego a la cabeza. Dije, no, yo tengo que seguir trabajando en lo mío y ya está. Y eso fue un poco lo que me marcó, porque luego fue lo que me permitió, por ejemplo, salir al exterior. Había qué sé, otra gente, yo veía que se quedaba con lo de la fama y se auto ¿cómo se dice? Se autoinflaba, ¿no? Se regodeaba en su vanidad. Exactamente, sí. Su vanidad. Y yo dije, no, yo voy a trabajar como un laburante de esto y voy a darle duro. Y bueno, fue ahí que pintó, al poco tiempo, pintó Chile, la oportunidad de ir a Chile, y eso fue lo que me abrió a nivel internacional, ¿no? Chile fue. Eso estamos hablando de año aproximadamente... 1495, en ese momento... Tres años después de la llegada. Sí. Claro, en Revolución Chile... Revolución Francesa. Habría muy poca competencia en 1495. Hola, la guillotina. Yo tengo una pregunta. Lo siento. Volviendo al mundo real. Lo siento mucho, señor. ¿Cómo era la escena de Loft en ese momento en Buenos Aires? ¿La escena de Loft? Sí. ¿Y qué más había? Había de ¿qué año todo. Era? Estaba el Club del Clan, estaba... No, el Club del Clan no. ¿No? ¿No era eso? No. Me parece que no. A ver. ¿Qué año era? Es que no me acuerdo, 1987 sería, 87, 88, por ahí. ¿Qué había? ¿Te acordás? ¿Ibas a ver algo de humor en algún lado? Es que yo venía de Rosario, yo tampoco conocía mucho, y empezaba a conocer en ese momento, ¿no?, a toda la gente. Pero no sé quién más había, la verdad no tengo idea. Estaba solo. No estaba solo. Es que, yo, digamos, me dejaban solo. No, pero yo luego conocí a la gente del Club del Clan, conocía más a posteriori, ¿no? Me empecé a relacionar un poco con esa gente, pero... qué sé yo, era como que yo seguía vinculado a muchos de los de Cucaño, había otro grupo que se llamaba el TIT, que era de Buenos Aires, y eran todos porteños. Y que era también de experimentación. ¿Alguna persona que haya surgido de ese grupo, te acordás? No. Es que claro, que además de los 19, vos llegaste y al año de golpe ya estabas en la televisión o menos. ¿Cuánto tiempo estuviste? Exactamente. La verdad que no conociste el under, no sos un artista del under, que vos digas, bueno. No mucho. La peleó en el paracultural. Y aparte, a los 2 años, 3 años, ya empiezo también a ir al exterior. Ya empiezo a viajar a Chile. Claro. Fue todo muy, una cosa atrás de la otra. Claro. Y entonces, claro, un poco empecé como a... No sé, bueno, iba para todos lados, iba y venía todo el tiempo. ¿Viajabas por todo el país? Cuando podía, viajaba por todo el país. He estado, más que nada bonaerense, toda la zona bonaerense, provincia de Buenos Aires. He estado en Bariloche, he estado alguna vez en Río Gallegos Rosario y Córdoba, nada más. El resto, lamentablemente, me lo he perdido. ¿Y cuánto? O sea, porque estuviste en realidad trabajando en Argentina, puntualmente, la televisión, más allá de idas, viajes y vueltas y todo esto, estuviste 5 años como mucho, digamos, un cálculo. Más o menos. No, lo que pasa es que después vino Feliz Domingo. Claro, yo viajaba y cada vez que volvía. Claro. Y entonces cada vez que volvía tocaba un programa. Claro, decía, por ejemplo, ya había terminado la Ciclo Badía. Y me decían, che, hay gente de la producción de Feliz Domingo que quieren que vayas. Bueno, okay, y ahí empecé a ir a Feliz Domingo. Claro. Y luego lo último de todo, antes de irme definitivamente, fue la TV Ataca de nuevo. La TV Ataca, el ciclo de Pergolini, sí, que iba... Claro, iba... fue la última, y ya ahí después ya me fui. Con un Pergolini bastante joven también, que era... También. Tiene tu edad más o menos, ¿no? Por ahí, o no, sea, anda por... menos. Menos todavía, menos. Tiene menos. Pero no era, claro, no era o, muy... O no, o sea, a ver, Grosval, no sé, ayúdame, sí, vos sos el acá... No sé. Usted es el estadista, señor Grosval. No, Félix puede saber más de eso. Ahora, no sé, pero... estoy delante de una computadora, ¿no? Pergolini será de 60, supongo, más ¿qué? O menos. ¿Qué? No. Y tendrá 50 y algo, sí. ¿Sí? Supongo, sí, 53, por ahí, no sé. ¿Ya? Pero bueno, más allá de eso. Del 64 es. Ah, 64. Mira. Bueno, yo tengo 51. Tiene 58. 48. Bueno, sí, andaban por ahí. Perfecto, vamos, antes de ir a una tanda... Ya llegó un primer pedido de oyente. Daniel Bría pide... Atento porque es difícil, ¿eh? Sí. Ruido de pepino cayendo por las escaleras. A qué ver, bueno, cómo, qué bueno. ¿Cómo lo haría pepino bueno, cayendo bueno. por las escaleras? ¿Tenés más? Yo tengo más. Ok, vamos con lo de... ¿Lo puedo hacer ahora? Sí, pepino, sí, por supuesto. Bueno, este es... ¿Para quién? ¿Cómo se llama? Daniel Bría. Daniel Bría, esto es pepino cayendo por las escaleras. Soy Pepino el payaso y me he caído por las escaleras para ti. Un demente, y no se droga. ¿Qué más? Isaura Leonardo ha pedido otro que tengo acá, que es sonido, y me encanta esto, cómo lo pide. Sonido de flecha saliendo disparada del arco. ¿Se puede? ¡Ah! Me gusta. Muy fácil, para él es muy fácil. ¡Arqueros, a mí! Bueno, eso es clavándose también. Sí, sí, sí, me gusta porque prolonga la historia. Muy bien. Impecable. Bueno. Impecable. Bueno, vamos a ir a una tanda a escuchar un tema y después seguimos con la entrevista con Mickey McPhanton. Pueden hacer pedidos de sonidos en McPhanton, el hora doble. Lo pueden pedir por Twitter. Y también pueden pedir a McPhanton en yoquieromcphanton.com. No, no, eso no existe, perdón. Estaba. Pronto va a existir. En arroba el hora doble lo pueden hacer en el Twitter, en facebook.com/hora doble y en el 4010-7158. ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Ay, qué resfrío. Francisco. Y si te matriculás esta semana, te regalamos el afinador de estornudos. ¡Achú! Centro Iberoamericano de Estornudo Protocolar. Avenida Olimpo y Camino de Cintura. Ingeniero Butge. Espacio Publicitario. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir. Y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Fútbol con helado es la consigna para llevarse un kilo de helado de Cadore. La gente en masa ya está participando, como siempre, porque lo único que le importa es el helado. ¿Y qué nos están diciendo? ¿Los tenés a mano? Amigo? Sí, por supuesto, siempre. Escuché una cosa. Bien, acá tenemos, por ejemplo, Diego Viñolo, que ha dicho Claudio Paul Frutilla. Muy bueno. Que me parece precioso. Sí. Federico Simonetti, que ha dicho Maracuyá Angoni, me gusta mucho. Francesca Fiorentini ha dicho El Pelado Almendra. Saludos, Francesca. Sí, yo me pierdo todas las referencias, yo las voy a ir leyendo y si me equivoco me corrige. No se preocupe. Lucas Lauriente ha dicho Gran Isares. Vale Be The Haze ha dicho Gerard Pictaccio. Y Berito ha dicho Riquel Melón. Riquel Melón. Muy bueno, me encantó. Muy bueno todo. Bueno, Fútbol con helado lo pueden hacer en arroba la hora doble, facebook.com/doble y en el 4010-7157-7158. También podemos agarrar, y puede agarrar el señor oyente, usted quiere hacer un pedido directamente de... Yo quiero que McPhanton mi ídolo de la juventud y la infancia, me haga un ruido a domicilio, ruido de el pedido que quiera, puede lo pedir, lo puede pedir en el Twitter poniendo el hashtag McPhantom en hora doble y ahí está. Y le puede ser, por ejemplo, ¿eso qué es? Eso. Esta noche no se pierda. Ahí está, un avión a chorro. McPhantom a domicilio. Ahí está. Mira qué buen avión al chorro. El sonido que quieran, lo piden. Inmediatamente acá. ¿Ustedes creen que no puede parar? Si ustedes, señor oyente, se lo están preguntando, no puede parar. Él es así. Él es, vos te... qué loco que debe haber sido en el secundario, ¿no? ¿Qué pasó? La ambulancia del manico. Miki. Sí. Sí, estoy acá. ¿Sos de musicalizarte, o de ponerte efectos especiales y sonido a la vida? Bueno. No, claro, de hacer cosas y poner... Estás con una mina y... No, por ejemplo, me pasa que cuando saco la foto con la gente, que tengo que sacar muchas fotos, a veces hago la ventriloquía, ¿sabes? ¿Viste la ventriloquía esa? Que, así es lo que... Claro, me pongo así, están todos posando y digo, ¡sácale de aquí! ¡Quiero irme! y precisamente lo que mencionaba Gau, ¿te pidió alguna vez alguna mujer decir, a veces me olvidé una cosa así? No. Está mintiendo, no, una vez alguna te lo pidió. Un ruido, no, divino, no, siempre un ruido. No. Escuchar el golpe, no. Como, no, eso fue específica. Claro, el chapa. ¿No? Lo siento, es que... Ese sí, el famoso bueno, chapa. Es científico. Yo no sé si de horario de protección a menor estamos no, aquí. No, ya estamos bárbaros. Bueno, el famoso pedo vaginal es un sí. Mito. No. Muy fácil de Bueno, y de Giant Vagina, que hoy ya hablé de Giant Vagina, la vagina gigante tiene un pedo que te... Sí, ¿no? sí. Te vuela, te hace volar hace mil metros. Eco, ¿eh? Aparte. Hace... Bueno, entonces... ¿Cómo fue tu paso de Badía y Compañía a España? Es que no hubo de Badía y Compañía. Ah, bueno, es que pasé por el medio, por todo eso que te dije, pasé por Chile... vino el Festival de Humor de Colombia, que también fue muy importante. Colombia fue muy importante, ahí estuve mucho tiempo. Pasé por México también, Puerto Rico y... ¿Qué edad tenías ahí? Hombre, a ver, es que yo con la edad, no, es que no sé. A ver si me puedo acordar qué edad. Bueno, a ver, yo tenía... te dije, 19, 20 años cuando invadía, y en el 89, no, 90. 90 ya estaba en Colombia, supongo. Es que soy muy malo con las fechas. ¿Y te quedaste en Colombia un tiempo? No, iba y venía todo el tiempo, pero sí, estaba mucho tiempo en Colombia. Había años, por ejemplo, yo estuve yendo 6 o 7 años al Festival de Humor seguidos. De los 6 o 7 años... había por lo menos 2 años que me quedé largo ahí, o sea que ya inclusive yo estaba convencido que nos íbamos a quedar a vivir en Bogotá, pero nada, una vez más el destino me llevó hacia Miami y bueno, ahí fue que también creía que me iba a quedar ahí y finalmente fue España. ¿Y por qué fue España? Mira, yo lo que pasa es que España, yo en Miami pasé, bueno, estuve mucho tiempo yendo y viniendo, pero la época que yo estaba a punto de que dije, bueno, nos vamos a quedar acá, estábamos organizando todo el trajín, vino lo de las Torres Gemelas y Bin Laden, entonces se pudrió todo. Todos los proyectos, yo en ese momento estaba haciendo proyectos para programas de radio, televisión, se vino todo abajo, se cayeron todos los proyectos, todo, fue alucinante. Estado de guerra total, parecía el fin del mundo eso, y nada, y en ese momento alguien me dijo, vete para España, y nada, me fui para allá. Me pasó algo parecido, me estaba mudando a Nueva York yo y dije de golpe, en esa y de época golpe también. Sí, y de golpe fue un amigo con el que me estaba mudando a Nueva York, me dijo, prende la tele. Okay, no. Listo, ¿qué te parece España? Dale, está mi vieja ahí. Y se fue. Yo fui directo de Miami, un vuelo directo a Barajas, Madrid, claro. Y ahí me quedé. ¿Y cómo te recibió España? Bueno, yo, muy bien. Yo la verdad que yo llegué, obviamente yo venía de lo que era Estados Unidos, venía de toda esa cuestión del mundo en guerra, y cuando llegué ahí, yo no lo podía creer. Yo llegué, aparte llegué a Barajas, miré así y dije, esta gente no se entera de nada. ¿Qué fuman? Yo quiero fumar también. Dice, no, acá no fumamos nada. Dice, acá tomamos pastillita como en Matrix. ¿La azul o la verde o la roja? Bueno, dame la azul. ¿Y cuando vos llegaste ya estaba el circuito armado de comedia? Se estaba armando recién, se estaba pergeñando eso. Pero fue genial, porque yo llegué con Paramount Comedy. Me lleva Paramount Comedy y nada, yo iba por una semana, por 10 días nada más, ¿eh? Y nada, y a la semana tuve que renovar la visa y sacar otra visa porque me querían más. Y lo que fueron 15 días en un momento, pues, resultaron 10 años después. Me quedé ahí. Claro. La gente realmente me recibió de una forma alucinante. Y ¿no? De alguna forma no tuviste quizás un reconocimiento, una fama, digamos, en España, como por ahí se podía comparar con lo que fue acá. No, para nada. ¿Y por qué, de alguna forma, no barajaste la idea de decir, me vuelvo a Argentina, total, allá soy famoso y soy una personalidad, y por ahí en España laburo bien, pero sí, un poco más anónimo? Yo creo que tiene que ver con esta cuestión que te decía yo del perfil bajo que me dio Cucaña. O sea, yo sigo siendo, me considero un laburante y no me considero un artista ni un superado, ni nada por el estilo. Yo siempre sigo siendo un laburante, me gusta trabajar con las nuevas generaciones, con todos los... Yo en todos los lugares, en Colombia, en todos lados, he estado todo el tiempo trabajando codo a codo con las nuevas generaciones de cómicos. Que, por ejemplo, en Colombia yo... Andrés López hoy en día es una eminencia, Andrés López en Colombia. Uh-huh. Y, en el mundo. En el mundo, además. Y él empezó un poco conmigo. Inclusive él, yo me jacto de decir que... Él lo dijo públicamente en televisión, de que cuando él me vio por la tele, él le dijo a la mamá, yo quiero ser como ese tipo. y empezó a imitar, digamos, escenas al estilo mío, y es buenísimo, él es buenísimo lo que hace, y hoy en día es una figura de Colombia. Ajá. Y bueno, pero a mí me gusta estar todo el tiempo con las nuevas generaciones. Por ejemplo, dentro de poco, cuando Federico Simonetti sea una eminencia, digámoslo como corresponde a una eminencia, ya no me salude en la calle. Sí, jamás. Yo por lo menos voy a decir, yo estuve en la radio con Federico Simonetti. A mí un poco ese perfil bajo, a mí en Europa me pasó eso. Yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar con mi familia, trabajando con gente, laburando con los compañeros, con los colegas, y dejar los egos de lado. ¿Qué pasa eso? A mí me pasó con muchos colegas que estaban ahí en Paramount Comedy, se les subieron los egos hasta la parra, hasta arriba. Yo me distancié de ellos y me empecé a comunicar con los que estaban otra vez la base y empezar otra vez de cero. Pero a mí me gusta eso. Me gusta. Acá hay un mensaje que de nombres, dicen. ¿Nombres de quién? De quién se le subió el ego. Llegó un mensaje. De los egos de España. Arroba la hora doble. Dice, que de nombres. Del ego de España, digo. Que de nombres. Bueno, te puedo decir. No. Uno de ellos dice. No, es que me imagino que tampoco tendrá sentido dar nombre. No tiene sentido. Claro. Y decime una cosa. ¿Cómo lo que vos haces, tu laburo? Sí. ¿Lo podés encuadrar dentro del marco de lo que es stand-up? Sí, es stand-up. O por lo menos es stand-up, pero... ¿Pero qué entrenamiento puntual tiene? Porque es un tipo de stand-up... Si es stand-up, es un stand-up muy específico. Sí, depende mucho del recurso... Tal cual. ...de emular sonidos con la voz. Tal cual. No, el entrenamiento es más que nada es centrarme en lo que es la escena, digamos. Es eso. Yo tengo que imaginarme la escena y tengo que darle ritmo y tengo que centrarme en eso. Siempre me sirve el consejo de los colegas, como hoy el Simonetti vino a darme un consejo que fue genial, que se dio cuenta que yo estaba pendiente de la traducción y me dijo, no te preocupes la traducción, la gente te entiende, anda los bifes, tirá el gag, tirá el chiste y dejate de joder. Ese tipo de cosas, claro, me sirve, es que es eso, yo me tengo que centrar en eso, en la escena, en el timing. Los efectos son importantes porque son buenísimos. Eso es lo que me da el valor añadido. Claro, le da verdad eso. Exactamente. La gente lo recrea, la gente todo eso, pero es muy importante que la escena tenga un final, que tenga un remate, que tenga una continuidad. Todo eso es básicamente la técnica del stand-up, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el entrenamiento viene por ese lado. Uh-huh. No es que estoy buscando sonidos nuevos y esas cosas. Simplemente lo que estoy buscando son escenas canciones nuevas y recreando cosas nuevas por ahí. Los sonidos vienen a ser siempre los mismos. Lo que hago son las escenas diferentes. Entonces la gente cree que ve otra cosa, pero en verdad eso es una escena que yo por ahí ya hice hace un año, uh-huh. pero yo la recreo de otra forma y ya está, lo ves de esa forma, ¿no? Hago los cambios de plano, la ventriloquía ayuda muchísimo también. ¿Estudiaste ventriloquía específicamente? Estudié en Oxford y en Harvard, pero... No, qué va. Ventriloquía fue a los principios de los comienzos cuando yo estaba... Claro. Estaba... acá hay comediante que estudiaron ventriloquía. No, Gina Denise. ¿Te imaginas en Oxford viene el profesor ventriloquía con el muñeco? Claro. Con el muñeco. Well, today, people, British today we're going to do the first lesson of ventriloquy. The doll. The doll. Now the doll. Hello, I'm Jerry. Now I'm going to drink water. Hello, I'm Renee. Muy lindo. Hace unos años te tocó vivir una difícil que te alejó un tiempo del escenario. Es verdad. ¿Cómo fue ese tema? ¿Te tocó, te detectaron? Un cáncer linfático hace 2 años y medio. Y bueno, obviamente fue un shock. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? Lo que te pasa a toda la gente, es decir, me voy a morir, voy a entrar en el túnel y no voy a salir. Y ya está, y empezar a despedirte un poco de la vida, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo último que voy a hacer? ¿De quién me despido? Wow. ¿Cómo arreglo las cosas? ¿Cómo dejo arreglado todo acá antes de irme? Uh-huh, y uh-huh. todo eso, o sea, mi familia, mi hija, o sea, un poco todo eso. Entonces, uh-huh. Entré por ese lado, que es lo que le pasa a toda la gente. Pero pasó que en el medio, me pasó que, algo alucinante, que conozco un tipo, un pibe, porque esto me pasó a los casi 50 años, uh-huh. y a este pibe le había pasado cuando tenía 27 años. Y un pibe deportista, qué sé yo, me entero que es el hermano de una amiga. Y me dice, mira, mi hermano tuvo lo mismo que vos, un cáncer linfático, hace tanto, y le habían dado nada más que un año de vida, y el tipo se lo curó de forma natural, holísticamente. Le digo, ¿qué? Sí. Entonces, claro, a mí en el momento que yo estaba con todo esto, la hematóloga del centro de público, ¿no?, de sanitario de ahí, de Madrid, viene y me dice, bueno, vas a entrar con la quimioterapia en un mes, y este es el organigrama de lo que te va a pasar, así, de una. Entonces me pone todo lo que me va a pasar, horrible, ¿no? O sea, la quimioterapia es, no solo se te va a caer el pelo, eso es un detalle, te vamos a tener que meter un catéter que va a ser como un USB que te van a meter acá en el pecho, vas a tener infecciones, no te vas a poder tener contacto con la gente, y actuar, doctora, actuar nada, no, olvídate de actuar, olvídate de subirte a un escenario. Yo dije, bueno, o sea, esto es morir directamente, porque si no voy a poder actuar, no voy a poder ver a la gente, ¿qué voy a hacer? No hago nada, si yo soy esto. Le dije a la hematóloga, mire, doctora, no lo tome a mal, pero ante esta perspectiva, yo prefiero antes agarrar por este lado, probar una alternativa y nada, y me la juego, y ya. Y me dice, bueno, pero usted se está jugando la vida. Le digo, bueno, me estoy jugando justamente, de las dos formas. Sí, sí. Entonces yo prefiero la otra, que por lo menos voy a poder seguir actuando. Y bueno, allá usted. Y fui con la terapia alternativa, me conocí un par de naturópatas, el pibe este, el que yo conocí, que se había curado, me dio varios teléfonos, me contacté con la gente y empecé. Y bueno, y esto es básicamente, se basa en tener control uno mismo de la enfermedad. Lo que está comprobadísimo es que el cuerpo humano, somos perfectos en ese aspecto, está comprobadísimo que tenemos todas las drogas que existen en el mundo, las tenemos ya de forma natural en el organismo. Ya venimos por genéticamente así. Los animales no tienen cáncer. O sea, los animales en la naturaleza, los delfines, las cabras, las vacas, no tienen cáncer. Uh-huh. Nosotros tenemos cáncer por la forma de vida que tenemos, por un hábito de vida, y que somos así. Y nuestros animales domésticos también. Sí, el perro, exactamente. El gato, tal cual, exactamente. Sí. Entonces, es eso, la naturaleza ya nos tiene, tenemos toda la droga, las drogas las tenemos encima. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es cuestión de poder uno holísticamente activar esas drogas y activar esa forma de curación, de autocuración. Pero claro, es muy difícil, no es que cualquiera lo pueda hacer. No, no. Entonces, ahí te la jugás. Entonces, claro. La cuestión es que, nada, yo le dije esto a la doctora, cuando le dije esto, me dice, bueno, pero ¿qué es lo que va a hacer? Yo digo, bueno, lo que voy a hacer es alcalinizar el metabolismo. Me dice, ¿qué? Alcalinizar el metabolismo. Me dice, pero eso no es científico. Le digo, bueno, vale, es mi opción. A los 3 meses, empiezo la terapia, a los 3 meses hacemos la primera analítica, el primer análisis. Y cuando la tipa agarra el computador, porque allá tienen los computadores, está ahí viendo la historia clínica mía, los resultados del análisis, yo estaba ahí sentado, mira así, y veo que se le abren los carozos así. Y dice, bueno, me dice, la verdad los resultados son estupendos. Me dice, usted me dice que no está tomando ninguna droga, le digo, no, doctora, nada, qué va, nada, solamente oxigenación, alcalinizar la dieta y más que nada la cabeza, desconectar y tener un motor que te motive a desestresarte y a cambiar el metabolismo. Me dice, la verdad que es buenísimo. Le digo, me dice, siga haciendo lo que está haciendo, que si seguimos así. Y bueno, fue así, a los 3 meses más, ya pasados 6 meses, ya directamente estaba remitiendo el cáncer. Lo estaba remitiendo. Y ella me felicitó. Y fue ahí cuando a los 6 meses, entonces claro, yo le recordé, me dice, bueno, la verdad, bueno, si seguimos así, dentro de poco vamos a hacer una analítica cada año y después va a tocar cada 5 años. Y le digo, ¿y qué, doctora? ¿Ahora es científico? ¿Ahora que aparece en la analítica científico? Y me miró así, me ríe, se ríe y me dice, bueno, sí, bueno, está bien, tienes razón, ahora es científico. Pero, ¿Y en qué consiste un poco la terapia? La terapia es eso, es alcalinizar el alimento. Tenés que el alimento. El alimento, la alimentación, sí. Es eso. ¿Es crudo veganismo eso? No, lo mío era cocido. Ah, ok. Sí, cocido. Es arroz integral, uh-huh. Básicamente, pero hecho de una forma, tenés que prepararlo de una forma. Sí. Y ¿cómo es la forma? ¿El fuego macrobiótico? Claro, exactamente. O sea, que se genera el arroz, al ser hervido de una forma, con olla de presión, genera lo que es el zumo que sale es la leche de arroz. Cuando vos compras, que te dicen leche de almendra o leche de arroz, la leche de arroz es eso que se hace de esa forma, de forma macrobiótica. Ajá. Esa leche de arroz tiene unas propiedades increíbles, son neutro y alcalinizantes espectaculares. Y limpia el organismo. Y aparte fue tuve que hacer el primer mes, fue muy duro, fue una dieta, pero tipo ayuno, o sea, tipo... Y después hablando con una bióloga, mira vos cómo es la cosa, le conté todo lo que había hecho yo, paso por paso, lo que había hecho en ese mes. Y me dice que ese mes casi me muero, o sea, era tipo, no tomaba ni agua, me deshidrataba, tenía que deshidratar el organismo. Y me dice la tipa, ¿sabes lo que hiciste vos sin de una forma natural? Le digo, no, hiciste una quimioterapia. ¿Qué? Le digo, sí, porque deshidrataste el cuerpo, alcalinizaste y oxigenaste al mismo tiempo, entonces lo que hiciste que fue todas las células de tu cuerpo las destruiste, las dejaste secas y se destruyeron. Automáticamente. Entonces destruiste, lógicamente, todas las células, las malas y las buenas, como hace la quimioterapia. La diferencia es que la quimioterapia te mata, te revienta el hígado, te revienta el intestino, los riñones, todo. En cambio yo no. Yo luego, cuando terminé de hacer esa quimioterapia, entre comillas, natural, me recuperé y tenía más fuerza que nunca. Uh-huh. Y el sistema inmunológico mío no estaba deprimido como hace la quimioterapia, claro. Sino que estaba fortalecido. Tenía los linfocitos, los NK, que se llaman los linfocitos, donde NK se llama por Natural Killers. Sí, no por Néstor Kirchner. No. Los Natural Killers salieron a reventar los linfocitos malos y ya está. Las células cancerígenas, más que nada. Claro, que estaban en la sangre, básicamente. Estaban en la sangre, claro. Mira. ¿Y cómo te modificó eso en tu forma? Supongo que te habrá modificado tu forma de ver el mundo, tu forma de actuar, tal cual, tu forma de... ¿Qué te pasó? Soy más oriental, macho. Sí, me hice taoísta. Yo cada vez soy más taoísta, exacto. El taoísmo a mí me está invadiendo ya. Es así, es una filosofía del yin y el yang y tenés que desestresarte todo el tiempo y tenés que ver que todo tiene su lado positivo y negativo. Por eso cuando yo llego veo a la Argentina muy polarizada, más que nunca, siempre estuvo polarizada, pero ahora la veo más que nunca. Sí, polarizada. Sí, está en un momento. Y lo que a mí me da risa por un lado, pero por otro lado también me preocupa, es que en verdad todos los argentinos tendríamos que pensar de que todos tienen la razón, en que en verdad que tanto de un lado como el otro, los dos tienen la razón. Entonces tendrían que aprender a que si los dos tienen la razón, los dos pueden convivir, tienen que aprender a convivir, sí, los dos. Claro. Y tendría que aprender a llevarse, a llegar a un acuerdo y sacar esto adelante, porque de esta forma no se puede salir adelante y el país nunca va a salir adelante de esa forma, ¿no? Uh-huh. Es yin y yang, es tal cual. Y yo creo que tendríamos que ser un poco más vegetarianos también. Sí, sí. O sea, no les sale comer la costeleta, como dicen en Rosario. Costeleta, claro. Claro, como dicen en Rosario, la costeleta. Pero meterle un poquito más de, ¿sabes? Acompañar la costeleta con... Si ponerle ensaladita, ponerle algo más que la ensaladita, cabrón. Ponerle aparte brócoli, ponerle alguna legumbre, ponerle más. Ponerle un poquito más. Anda, ¿okay? Probando, claro. Anda probando, anda balanceando. Es que hay que balancear, es eso. Igual acá hay una cantidad de verduras. Verdulerías y fruterías que no hay en general. En Madrid no te encontrás con tanta cantidad. Más no, o menos. No. Yo acá me gusta. Yo llegué acá a la verdulería, me encanta. Porque, sí. Es alucinante. Acá charla de vegetariano, sí. ¿Viste? Vos viste la papaya que hago. Y el otro día estaba en la frutería en la esquina y le digo, ¿tenés uvas? Sí, porque es temporada de uva. Allá no. En España no. Entonces llegué acá, a mí me encanta la uva. Le digo, uy, qué pinta tiene esa uva. Le digo, bueno, ¿cuál es la más dulce? Y entonces el pibe viene y me dice, la más dulce es esta de acá, la brasilera. Ah, es de Brasil. Sí, y después tenés esta, la chilena. Ah, mirá vos. Y me dice, y le digo, ¿y esa de ahí qué es? Esa es la Argentina. ¿Y qué pasa? ¿No es dulce? Me dice, no, esa no es dulce. Bueno, dame la Argentina. Y entonces me miró así y le digo, y me dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Porque es más sana, boludo. Me digo, ¿pero qué? Haceme caso, es más sana. Esta la traen de acá, en un camioncito la traen de ahí, de Mendoza, no sé de dónde. Esta, la brasilera, la tienen que poner en un camión con frigorífico y no sé qué le meten arriba. Capaz que la rocían con una mierda y vos no te enterás. Claro. Porro. Entonces, y la chilena lo mismo. Sí, andás a ver si mala palabra. Claro, si no, no, no, te tenés que cagar a trompada con los verduleros. No, ya me cagué a trompada con dos verduleros. Entonces me comí la argentina, que es menos dulce. Entonces le digo, en todo caso, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a putear con los productores argentinos, que la hagan más dulce, gilipollas. Entonces, eso, claro. Hacela tan dulce como la hace el porque los brasileños lo saben más dulce. Porro. O sea, hacela dulce. Pero la más sana es la argentina, porque te viene de acá. Pero también, mientras estuviste enfermo, vuelvo a ese tema. ¿Actuabas? Actué. O sea, no, estuve, perdón, estuve 6 meses sin actuar. 6 meses paré. Paré para hacer toda más que nada esta relajación ideomotora. Por eso una relajación ideomotora que vos tenés que crear en tu cabeza, es un símbolo ideomotor que te va generando toda esta cuestión de concentrarte. Tuve que aprender a hacer relajación, tuve que aprender técnicas de respiración, meditación. Meditación, todo es, tiene que ver con lo oriental. ¿Y estabas en España? ¿Nunca volviste a Argentina? No, estaba siempre en España, todo en España. Todo esto lo hice en España. Y esos fueron 6 meses, pero a los 6 meses hice el primer show, empecé a hacer el primer show. ¿Y cómo fue eso? Y al principio estaba cansado, me cansaba mucho, tenía que acostumbrarme. Aparte que yo al mismo tiempo empecé a ir al gimnasio, porque tenés que oxigenar aparte del organismo. Entonces, claro, la doctora, la naturópata me decía, no dejes de ir al gimnasio. Pero al principio, cuando estás debilitado porque perdés 27 kilos, vas a natación, haces un largo y quedás con los bofes afuera, ¿viste? Pero de a poquito fui empezando a recuperar la fuerza y ya está. Ahora hago gimnasio tranquilamente, hago pesas, hago todo, pero normal. ¿Qué proyectos tenés artísticos de futuro? Cuando me imagino que eso debe haber sido una bisagra y de golpe ahora te estás conectando ya más con planificar a futuro, decir, bueno, voy a proyectar mi carrera en los próximos. Sos un tipo joven, tenés 50 y pocos. 51. Mirás, me imagino, a futuro, decir, bueno, en los próximos 20 años me gustaría llegar a dónde. Los próximos 20 años me gustaría, por ejemplo, hay una pendiente que tengo, que no son los próximos 20 años, lo quiero hacer el año que viene, que es Perú y Ecuador. Abrir Perú y Ecuador, que no he estado nunca, uh-huh. y es una asignatura pendiente y ya estamos haciendo gestiones para abrir esa zona. Y la otra es, apenas volver a España, me voy a poner en contacto con los chicos de Freshly Squeezed, que son 4 locos hermosos que sí. Son ingleses, y irnos para Edimburgo en principio y actuar para público anglosajón en inglés. Un poco lo mío es actuar en inglés ahora, lo que quiero este sí. Año próximo empezar a actuar en inglés, que ya vengo actuando, pero ya directamente volcarme y de ahí pasar por ahí a Nueva York. Uh-huh. En inglés haces más stand-up y menos menos acompañamiento, menos efecto sonoro. No, ¿verdad? es igual. Ah, sí, es igual. Sí, sí, es igual, porque a ellos les encanta lo del efecto sonoro. De sí, película, de todo el mundo, claro. Claro, no, no, sí. Lo de las películas... Y eso te da un corte universal, me imagino. También, ¿no? también. Te entienden en todos lados. Te entienden en todos lados. Y aparte yo ahí hago las imitaciones de Stallone, la hago tal cual, no hago el doblaje, sino que hago al Stallone. ¿Cómo sería? Cuando, por ejemplo, en el juez, cuando digo... I am the law. These blogs are under arrest. ¡Hey, juez Fred! ¡Que me comes los calzones! I knew they said that. ¡Ahora toma esto! Juez Fred, ¿por qué no se cubre? ¡Está disparándole! They fired and slithered kids around now 300 meters. O sea, es eso, o sea, es Stallone, ¿eh? O sea, bueno, estuviste en Miami. Estuve en Miami. Y los Yankees que no lo pueden creer. No, claro, pero en Miami actué más para el público latino hispano, claro. Hispano parlante, pero sí, pero cuando actuó con los Yankees no lo pueden creer. Y en España también, cuando actuamos, acá el compañero ha estado también conmigo, sí, compartiendo en el Beer Station, ¿verdad? Uh-huh. Actuando con los Fletcher's Cruises, ahí van, sí, muchos ingleses y alemanes, y también ahí les gusta mucho los ingleses. De entrada iría a probar con el público británico, sí, que es un poco diferente al americano, bastante, sí, diferente. Igual en España pasaba mucho que iban muchos que españoles que querían aprender inglés, también, como pasa acá, que sí, se sí, quedan sí, ahí medio de garpe y es como, pero chico, hacemos esto en español también, ¿saben lo que dice Ana Carolina? ¿Verdad? Sí, sí, sí, es verdad. Pero bueno, digamos que la tiene mitad y mitad. Hay mitad, sí, español, sí, que están aprendiendo inglés, y la otra mitad son realmente guiris, sí, sí, como sí, le llaman, sí, los guiris, los gringos. Bueno, antes ya de despedirte, pasanos, ¿dónde vas a estar acá en Argentina en general? Porque bueno, aquí en Argentina... Esto se escucha también en el interior, así que... Muy bien. A todos los oyentes les quiero anunciar que voy a estar el 4 de agosto es el estreno en el Belma... El 7. El 7, perdón. El 7 de agosto. Tengo aquí a mi asistente, Inesita, que me mira como diciendo, estás loco. Miércoles, ¿no? El miércoles 7 de agosto es el estreno del Belma Café, luego viene el 14, Belma Café y el 28. Gorriti Humboldt. Exacto, Palermo Hollywood. Y luego voy a estar el 22, va a estar en La Plata, y hay una fecha pendiente, atención Rosario, porque voy a estar en Rosario. Pero la fecha está por confirmarse, pero voy a estar en Rosario. Voy, uh-huh, a ir a Rosario, así que nada. Y eso por ahora es eso. Y Montevideo, probablemente, muy probablemente. Probablemente, ojalá toque Montevideo. Ahora se te abre un mercado. Muchísimas gracias. Por estar acá, un gusto, y nada, bueno, estamos al habla y Simonardi, en contacto. Simonetti. Señor Simonetti, es un placer haber estado aquí. Gracias, papá, por estar aquí también. Por feliz buena aventura. Señor Grosbar, por ser el mentor de todo esto. Y además de eso, nada, y yo quiero agradecerte y espero estar muchos años más. Espero volver algunos años después. Y que me recibas igual. Sí. ¡Lo ponemos! ¡Defibrilador! Con el tema de vegano vive hasta los 130, basta. Basta de hacer ruidito. ¡Hijo de mierda! ¡Dejá de hacer ruido! Muchísimas gracias, Miki. Gracias, chicos. Abatimiento, cansancio, falta de energía. Probá con el complejo multivitamínico del Dr. Durañona. Cada comprimido de Dr. Durañona reúne hierbas naturales de distintos lugares del mundo. Colombia, Bolivia y esa parte del Perú donde se fabrica droga, ¿entendés? También en Papúa Nueva Guinea y en Bahía Blanca, ¿entendés? Solo Dr. Durañona te da fuerza, coraje y ánimo. Por eso era el favorito de Maradona, Canilla y toda la selección argentina del Mundial 94. Varios líderes mundiales lo recomiendan. Entre ellos, el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera ministra alemana Angela Merkel, ¿entendés? Además de las píldoras, Dr. Durañona se vende en jarabe con sabor a durazno, papa y merluzonga, que podés tomar aunque estés resfriado, ¿entendés? Dr. Durañona, déjanos tus datos en el correo electrónico a durañona@hotmail.com y nosotros te contactamos, ¿entendés? Can run on for a long time, run on for a long time.

in the courts, pleading my case on the witness box. Telling the judge and the jury the same thing that I said to the cops. On the day that I got arrested, I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had her heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. That's why love falls down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. So the jury don't look like they're buying it. This is making me nervous. Arms crossed, we face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer's. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down, even though I told them she. She said, love you, boy, I love you so. She said, love you, baby, oh, oh, oh. Fútbol con helado. Fue sí. En la consigna. Que, ¿cómo andás de la tos? ¿Eh? ¿Qué te pasó? Sí. ¿Qué está? No, terrible. Es que dormí muy mal. Y el gato es. Creo que el vómito de gato es como muy malo. Para la alergia. Sí. Da alergia, ¿eh? Guarda, sí. Este es el vaso de chasco. Sí. Digo, por las dudas. Mira. Y esa tos. Se agrega tos el operador. Muy bien, Fabio Yuri. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos? Todavía quedan algunos. Poca participación. Vamos a aclarar una cosa que probablemente, seguramente si lo están escuchando por internet mañana, es que está teniendo problemas técnicos la radio, no está saliendo al aire. Ah, ya está, ya está. Ah, de la 0.30 se está escuchando por aire. Bien, entonces, perfecto. Hubo un problema que no salía por aire. Mensajes. A ver, ¿qué mensajes llegan? Tenemos de Fútbol con Helado. Yes. La Brujita Melón. Muy lindo. Muy lindo, perfecto. Y no tengo más. Perfecto, no quedaron más. Y de Facebook tampoco, etcétera. Un programa, se ve que se han quedado con McFanton a lo loco. Bueno, sí, sí, sí. Pocos participan hoy para llevarse un kilo de helado de Cadore. Pocos participan para llevarse el kilo de helado de Cadore. Para ganarte kilo de helado de Cadore, tenés que mencionar o participar de la consigna diciendo Fútbol con Helado, mezclando nombres de futbolistas, nombres de equipo de fútbol, lo que te guste, sirve todo. Nombre de árbitro. De árbitro, ¿por qué no? Lo pueden hacer en el Twitter con el hashtag Fútbol con Helado y lo pueden hacer en el facebook.com/horadoble. Ahí aclaran que es Fútbol con Helado y ponen un nombre. Lo pueden hacer en el 4010-7157 y 7158. Y en el Twitter es @lahoradoble. Impactante la entrevista. La verdad me quedé pensando con lo de esa, la terapia para... Sí, no, hay algo, hay una... digamos, todo eso, ¿no? Es una escala de grises entre lo que vos elegís y, digamos, una cosa es la alopatía y otra es la homeopatía. Había uno de los temas que había preparado y que vamos a mencionarlo rápidamente es... Porque muchas veces mencionamos el tema del club de los 27, ¿no? De los músicos que fallecieron a los 27 años. Exacto, a los 27 años. House, fíjate, Corcobain, Janis Joplin. Exacto. Bueno, esos son los más conocidos. Amy Winehouse, Janis Joplin, sí, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix todo. También. Sí, Hendrix. Jim Morrison también. Morrison. Pero hay un montón. Son verdaderamente... Sí, un montón. Es curioso, pero hay un montón de gente que... Toma agüita. Sí, sí, te voy a hacer eso, perdón, pero es que... Los conocidos. No, los yo creo que fue el corticoide que me inyectaron en el ojo, que en un momento sí, le iba a decir a McPhantom que me pasó cuando estaba escribiendo todo el cáncer, que le iba a decir, me pasó lo mismo con el ojo, pero no sé, me aguanté. Pero venía tantas coincidencias que me cebé y en un momento dije, no, me voy a reprimir esto para más tarde. Perdón, estábamos en lo de los 27. Estamos en el club de los 27. Dan Hochman, epa, pone, perdón, que me distraje. Fútbol con Helado, le ponen Mantecolón de Santa Fe, dedicado a Simonetti. No sé de dónde sabe Dan Hochman. ¿Qué cosa? Ah, porque puso el mantecol, mantecolón de Santa Fe, me puso Adán Juan. Pero lo curioso es que mi familia es de Santa Fe. Ah, mira. Mira, perfecto. Bueno, hablábamos. Esperá, esperá que todavía estoy asimilando esa info. ¿Que mi familia es de Santa Fe? Sí. ¡Ay, sí! No me la digas de vuelta. Termínela, porque voy a tener que matarlo. Bien. Hablamos del Club de los 27, tenemos algunas personalidades, las más conocidas ya los había mencionado, tenemos Brian Jones, era baterista, guitarrista de los Stones, bueno, Jimi Hendrix, Johnny Chaplin, Jim Morrison y Kurt Cobain son los conocidos. Brian Jones murió ahogado en una piscina, pero producto de la falopa. Yo acá, ¿sabés qué? Perdón, pero tengo una amiga que estaba como... Bueno, estaba loca, está loca. Ajá. Pero me planteó algo interesante, que es que estamos tan acostumbrados a que la gente... Este club de los 27, sí, que decía que hay algo detrás que no que es ajeno. ¿No? ¿Que es ajeno o qué? Como que no es una coincidencia, sino que nosotros estamos acostumbrados a esto. Pero ajá, no tiene por qué ser normal que un músico a los 27 años... como que... teoría conspirativa, iba por ese lado. ¿Y pero a dónde iba? ¿A qué lado? Infórmese un poco más de cómo justifica la teoría. No, teorías conspirativas, y citaba a Nikola Tesla y de golpe empezaba a hablar de un montón de cosas, pero me decía eso, que me interesa uno muchísimo, está acostumbrado... Me interesa muchísimo que esa mujer explique acá en este programa toda su teoría conspirativa. Sí, es una mujer maravillosa, ahora creo que está en Londres, pero... Por favor, ¿la podemos llamar por teléfono en algún momento? Sí, perfecto. Podemos hablar con Skype, ella es como un poco amiga de las redes sociales, es madrileña, pero sí, claro que sí. Bueno, vamos a mencionar que son mucho más de los que hablamos públicamente. Brian Jones, bueno, lo decíamos, se murió ahogado en una piscina. Mucho tiene que ver con la droga, ¿eh? Sí. Jimi Hendrix se ahogó con su propio vómito mientras dormía, al combinar vino con somníferos y droga, etcétera. Janis Joplin, sobredosis de heroína. Jim Morrison, insuficiencia cardíaca, pero las circunstancias exactas no han sido aclaradas. Falopa. Sí. Kurt Cobain, suicidio, pero por depre de falopa. Ahora, por ejemplo, Amy Winehouse en teoría no está aclarado, pero es cabio. Dicen que la razón concreta de... ¿De quién, perdón? De Amy Winehouse es escabio, justicia. No, pero se dio vuelta, pero como... Como una media. Sí, pero es que era una bestia también. Le nombro algunos otros artistas que fallecieron a los 27 que nunca se mencionan. Alexandre Levy. Nació en Brasil, San Pablo, compositor de música, muerte desconocida. Evangelina Sobredo Galanes Cecilia, una cantante española, una cantante y compositora española, murió en un accidente de tráfico. Luis Chauvin o algo por el estilo, nació en Missouri, pero tiene apellido francés porque, digamos, era colonia francesa el sur de los Estados Unidos. Claro. Murió en Chicago de esclerosis neurosifilítica. Escabio, digamos. Hablamos de músico de ragtime. Ragtime era el ritmo de jazz, de más de ballet, digamos, más de baile, más de salón que había a principios del siglo XX. Robert Johnson, el 8 de mayo de 1911, nació en Mississippi, murió en Mississippi por causa desconocida, guitarrista de blues. Bob Gordon, saxofonista de jazz, murió por un accidente de tráfico en 1955. Jesse Belvin, por accidente de tráfico también, era cantante de Shields, cantante y compositor de rhythm and blues, un grupo que se llamaba The Shields. Cheito González, puertorriqueño, murió de sobredosis, cantaba boleros. Nat Jaffe, pianista de blues y de jazz. No tenemos ninguno nosotros. Murió por alta presión arterial. Nosotros debemos tener, ahora me tendría que fijar. Malcolm Hale, murió por intoxicación de monóxido de carbono. Qué muerte más boluda esa, la de monóxido de carbono. Pero intoxicó, eso es suicidio, ¿o no? No, eso es una estufa que pierde. Ah, mira. Intoxicación por monóxido de carbono. Pero también te podés suicidar, ¿o sí? Sí, pero no, si abrís el gas no es que es eso. Eso es cuando la estufa hace mala combustión, eso es monóxido de carbono. Ah, es monóxido. Cuando quema mal. Ponele, pero cuando haces lo del coche con la... También, pero ahí está. Pero esa forma de morirte oliendo con el caño de escape adentro del coche, ¿no? ¿No qué? Pero es rarísima. Ah, ¿hay gente que se droga así? No, pero hay... ¿No viste en Mad Men que sucede eso? Claro, sí, sucede eso. No sabía. No, de hecho hay un chiste muy bueno de una comediante que dice que se compró un coche eléctrico. Y si nadie te dice que son una porquería porque te querés tratar de suicidar... Y se muere la batería. Y te agarran celos de la batería. Es muy bueno. Rodrigo Bueno es nuestro argentino famoso, el potro Rodrigo. ¡Ah! A los 27, cantante de cuarteto, y no sé si Gilda no tenía esa misma edad. Dyke Christian, Arlester Dyke Christian, asesinado. Este te tocaba de jazz también. Ronald Pippen McKernan, hemorragia gastrointestinal. Roger Lee Durham era cantante de Bluestone y de Sincerer. Cayó de un caballo y murió a causa de las lesiones. Wallace Jones era Chase, accidente de avión. David Michael Alexander, de Stooges. De Stooges. Sheila tenía 3-5, ¿eh? Ah, bueno. Pete Ham, ese de Hives, de Ebase, perdón, y Badfinger. Suicidio por ahorcamiento, cercó. Gary Tain, Uriah Heep, Kip Harding, The New Nadir, The Secrets, sobredosis de heroína. Helmut Cohen, Triumvirate, envenenamiento con monóxido de carbono. Es lo mismo, el monóxido de carbono puede ser. Chris Bell, Big Star, Rock City, Ice Water, accidente de tránsito. Dee Boon, The Minutemen, The Reactionaries, accidente de tránsito. Y después tenemos varios: Pete Fraid, Mia Zapata, Chris Favre, Fat Puff, Freaking Ta, Cami, Sam McCabe, hay un montón, ¿eh? María Serrano, Serrano, Jeremy Ward, Mariano Tosson, Valentín Elizalde. Esa cantante de la banda sinaulense. Esto fue asesinado. Este Valentín Elizalde, ahora me acuerdo, era lo fue matado por el cartel de Sinaloa. Ah, mira. Si mal no recuerdo, era. Claro, la banda sinaulense cantaba. Amy Winehouse, intoxicación etílica. Richard Turner, trompetista colaborador de Friendly Fires, murió en 2011 de paro cardíaco. Ah, y el último en incorporarse a este club fue Nicole Bogner, que es Visionos Atlantic, cantante mezzosoprano de metal sinfónico power metal. Una enfermedad severa con la que venía luchando, se desconoce cuál, y seguramente será esas enfermedades severas. El dato interesante de todo esto es el club, dice, lo fundó Brian Jones, quizás el menos conocido por muchos de vosotros, me imagino, este guitarrista británico, fue uno de los fundadores de los Rolling Stones, y durante los primeros años de la banda fue su líder y principal instrumentalista. La fricción con sus compañeros, y esto es gran parte de la historia, especialmente con Keith Richards, parece que Brian Jones estaba con la mujer de Keith Richards. Ah, mira. Y su poco aporte en los álbumes de la banda lo llevaron a que lo despidieran del grupo, lo echaron directamente, incluso lo amenazó de muerte Keith Richards, cosa que se le cumplió, ¿viste? Cuando uno pide un deseo. Un mes después fue hallado muerto en su piscina. Desde hacía tiempo sufría asma y achacaron su muerte a un ataque de asma, aunque actualmente esta versión está aún muy discutida. Hay quien incluso dice que fue asesinado por Frank Thorowood, un constructor que estaba haciendo obras en su mansión. Sea como fuera, el 3 de julio de 1969 se inició un club que no parece cerrarse nunca. Y obviamente gente que se muera a los 27 va a haber siempre. Lo curioso es que son artistas y músicos vinculados con los 27 años que se murieron en el club de los 27. No son los 7, 8, 10 que solemos pensar que son. Son muchísimos más. Hay una propiedad que tendría que averiguar bien, pero hay ciertas teorías numerológicas que dicen que los grandes cambios de la vida se producen a los 28, a los 56 y a los 84. Igual hay algo dentro del el cambio de los 7 años. Como que cada 7 años, eso tiene mucho sentido porque cada 7 años se renuevan, hay un cambio. Una renovación en las células que es muy importante. Cada 7 años pasa. ¿Cada 7 años pasa? Sí. Bueno. Yo estoy en el de los 28, vos estás en el de los 35. Bueno, muchas gracias. Estoy cambiando mis células. Si me llaman por teléfono, sepan que estoy ocupado. Estoy cambiando mis células. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. Mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Espacio publicitario. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online

No sé, si, ojalá lo ganes en tu cumpleaños. Quedamos como el orto ahora si lo ganas en tu cumpleaños, ¿eh? Sí. Sí. Una, ah, mira, Gerardo Ciro James nos dice: hay una buena película sobre la muerte de Brian Jones a manos del constructor. Stoned se llama. Mira. Sí, Stoned, que es empiedrado será, ¿no? Sí, o en realidad hay otra excepción para... ¿Qué pasa con tu tos? Ese, te viene como de golpe, ¿no? Esa es la picazón, la no, famosa no. Tos que pica la garganta. Sí, sí, mañana me voy a tener que meter un poco de un propóleo por algún orificio. Bueno, perfecto. Te comento. Muy, sí, muy, muy bien. Uf, Félix, Félix, por favor, ¿podés parar de toser al micrófono? Bueno, vamos a resolver el concurso, la consigna. ¿Le parece bien? Está muy cansado usted. Yo no puedo, yo no tengo interlocutor, le estoy hablando a la nada misma. No puede venir con ese cansancio. Lo iban a operar, no lo operaron, le dieron corticoide y lo devuelven en este estado. Prefiero que la medicina se haga cargo, le diga quédate a dormir. No, ¿sabes lo que me pasa? Y yo me busco un muñeco con cara de Félix, con uno de esos, un gato de esos que asiente con la manito, con el bracito, así esos gatos nazis japoneses, sí, que hay, ¿no? Que te hacen la esvástica con el puño cerrado. Bueno, y listo, y ya. No, ¿sabes lo que me pasó? Cuando me pusieron ahí todo el coso en el ojo. Ajá. Ahí está el gatito. Sí, en un momento de la tarde, como que el corticoide se metió en el resto de la cabeza. ¿Cómo? Fue, claro, como que estaba... si vos te fijás, yo tengo un agujero en el ojo que es por donde metieron la aguja. Ajá. Ajá, ahí se ve. ¿Lo ves? Ahí sí. Está. Entonces... ahí metieron y clavaron corticoides. Derecho, dijeron. Mejor mandamos la aguja en el párpado. Exactamente. A la gaucha. Dale, tenelo por ahí. Vos, Mirta, Tolón, hizo así. Y de golpe, bueno, me dan con el coso. Ahí. Ah, yeah. Con el tornesli. Y entonces, bueno, al rato dije, bueno, ahí está, esto no se siente mal, qué sé yo. Me fui a comprar verduritas, me fui a hacer dos pavadas. Y de golpe, como que en un momento hizo, como que bajó el remedio a la cabeza. Y fue como que me hizo, ¡pumba! Así, una piña en la cabeza. Y lo que pasa es que a mí en el ojo es una de las formas más rápidas de que te entre... cosas al cuerpo, por eso hay, sí, ciertas drogas, por ejemplo una pepa que se, sí, toma con el ojo. Cosa que nunca... jamás, lo contó gente. Y entonces, puede ser que se le haya ido al... yo mientras estoy cortando los papelitos de concurso, puede, sí, ser que, sí, se le haya ido al todo el cuerpo y entonces está acá. Con pues su cita, va a toser, sí, ya, sí, lo vi. No, me la tragué. Bueno. Pero me pasó también que me levantó temperatura y todo eso. Bueno, mejor, con el frío que hace... Sí. Resolvemos, consigna fútbol con helado, una de las consignas con menos participación de la historia de la hora doble del primer programa hasta hoy, no sabemos por qué, para mí, Pancho, más fando, sí. Vamos, a ver. Sí. Y el ganador, o la ganadora, Vale Bidehays, que dijo Gerard Pistacho. Un nombre fácil, de pronunciar. Le decimos a Vale, ¿cómo se llama? Videhays, Vale, o lo que fuere. Mandanos un mensaje directo en la hora doble, así como suena, con tu nombre y con tu número de documento. Vos agarras tu nombre y tu número de documento, una vez que mandás eso, tenés 15 días para buscar el helado en Cadore. Eso es Avenida Corrientes 1695, es la heladería que está enfrente del Paseo de la Plaza. Una de las que tiene los mejores chocolates, mejor dulce de leche granizado de la República Argentina. Entonces vos vas y decís, hola, ¿qué tal? Yo soy... Y le pasas tu número de documento y listo, te llevas un kilo de helado gratis. Con ese, o sea, ¿buscaron lo de Nakampop? Buscaron lo de Nakampop, perfecto, ¿eh? Buscaron lo de Nakampop, como siempre, se van enseguida los vouchers de Nakampop, media hora duran más o menos en la puerta, así que, estamos muy agradecidos a nuestros auspiciantes. Hemos tenido un día a pura entrevista, un programa típico de la hora doble, nuevo columna de tecnología, nos quedamos hablando con McPhanton, que nos hizo, tuvimos el gusto de que nos hiciera algunos... ruiditos. Mañana, en el programa de mañana, miércoles, vamos a tener a Ana Carolina, que va a hablar de su columna de arte contemporánea. Vamos a tener también al uruguayo, al Negro Lista, que va a hablar de la peli que vi anoche. La peli que vi anoche, su columna de cine. ¿Está bien? Eso va a ser mañana a partir de las 12 de la noche en La Hora Doble. La Hora Doble también la pueden escuchar por el internet, la pueden bajarse a su dispositivo móvil, a su celular, a su computadora. Lo pueden hacer en www.lahoradoble.com.ar. De eso se encarga nuestro amigo Leandro Torio, que justamente está visitando Buenos Aires y a partir de mañana, así que probablemente venga al programa mañana a la noche. Le agradecemos muchísimo también a Ale Quiroga, que hoy estuvo en la producción, hoy más que nunca, aportando contenido y eso. Bueno, nada, le estoy poniendo un poco de onda, creo. Fabio Yuri, tenemos en la operación técnica, mientras no venga Darío Góngora, que va a reclamar su trono, el rey de la operación técnica de la hora doble. Félix Buenaventura, o lo que queda de él, con su ojo y sus, ¿cómo se llama? Sus corticoides, su tosecita, y por qué no, cierto tono nasal que está teniendo también, porque ¿sí? Se le mezcló con refrío. Exactamente, ha estado acá presente poniéndole cuerpo a este programa, y el otro que les habla relativamente bien de salud es el señor Federico Simonetti. Nos vamos a encontrar mañana a las 12 de la noche por Splendid AM 990, y lo pueden escuchar también en la página web de la radio, que es splendid990.com.ar. ahí está, splendid990.com.ar. hasta mañana a las 12 de la noche en esto que se llama La Hora Doble. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos. Harina iluminada cubre de tristeza el corazón. No podré escuchar más nunca la canción de su voz enamorada. Luna, luna que alumbraste mi pasión, dame con tu luz la luz que se llevó, dame el brillo que me falta. Luna, sabe que es oscuro mi dolor, lloró y lloró, la vi morir.